Hola, habla con Radio Curru. Queríamos hacer una pregunta, si fuera posible. Sí, no hay problema. Lo que pasa es que a través del portal web del mostrador ha salido hace menos de una hora que el match ha autorizado la salida de su red. Bueno, nosotros sabemos que eso no es así. ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Si le autorizaron la salida de su red? Sí, salió en el mostrador.cl. Ya, mira, tendría que corroborar la información. Porque obviamente una cosa es el tema judicial, hoy día sale un recurso de amparo en favor de la salida del REWE, pero otra cosa también es lo que se puede estar gestando desde la institucionalidad. En ese sentido yo al menos no he tenido corroboración en ese sentido. ¿Hoy día el recurso de amparo en qué quedó entonces? El recurso de amparo se rechazó hoy día. Pero como te digo, o sea, el cauce judicial no necesariamente es la única vía. Así que desconozco si por otro lado se habrá autorizado la IELRE, bueno, no lo sé. Ah, ya. Por lo pronto, por el escenario judicial, claro, se rechazó el recurso de amparo, ahora va a haber que ir a alegar a la Corte Suprema, y esto, bueno... ¿Se va a hacer esa gestión? ¿Cómo? ¿Se va a realizar la gestión en la Corte Suprema? Sí, lógicamente, o sea, siempre y cuando, por cierto, no se materialice antes la salida del REWE, obviamente.